pensar hacer amor lo que tú sientes, si no escribiera con mis besos tu canción, si de repente yo te viera en otra cosa, si no alcanzara a convencerte mi pasión, si por las dudas redujeras cada sueño a una minúscula partícula sin luz, que por favor no sea con indiferencia, que es la peor de las condenas para mi pobre razón. Indiferencia, indiferencia, este veneno está matando mi corazón. Indiferencia, indiferencia, prefiero el odio que de una vez me sangre de amor. Indiferencia, indiferencia, este veneno está matando mi corazón. Indiferencia, indiferencia, prefiero el odio y que de una vez me sangre de amor. Si supieras qué decir cuando te miro, si sientes nada cuando canto para ti, si no me extrañas ni un poquito si me marcho, si no te alegras cuando vuelvo por aquí, si no despiertas con mi nombre entre tus labios, si no te acuestas esperando amanecer, si en verdad no tiene caso enamorarme, que no sea la indiferencia lo que marque este final. Indiferencia, indiferencia, ese veneno está matando mi corazón. Indiferencia, indiferencia, prefiero el odio que de una vez me sangre de amor. Indiferencia, indiferencia, este veneno está matando mi corazón. Indiferencia, indiferencia, prefiero el odio que de una vez me sangre de amor.